Arranca La Cascotera, el informativo popular de la 99.7 FM Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. El resumen de noticias que querés escuchar. La Cascotera te tira la posta. FM 99.7 Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Muy buenas tardes, gente. Bienvenido. Esto es La Cascotera, arrancando pasada los 13 minutos de las 5 de la tarde. Esto es Che Barracas, FM 99.7. Salimos por ese dial o a través de nuestro blog en internet en www.chebarracas.blogspot.com. Y nos puedes seguir a través de todas las redes sociales, como el Facebook, por ejemplo, arroba Che Barracas, o poniendo Che Barracas en el buscador del Facebook. Nos encontrás. Arroba Che Barracas en Twitter, ¿no? Nos puedes llamar también al 4301-9917. Como te decía, 14 minutos de las 17 de la tarde en este día lunes. Lunes 28, ¿no es así? 28. Del otro lado quiero saludarlo a Cristian, nuestro operador estrella de Che Barracas, que volvió de las vacaciones. ¿Dónde estuvo? En Cancún estuvo. Ah, mire, quedan altas vacaciones, pero. ¿Cancún qué? En la calle Cancún. Ahí, del otro lado tenemos a Estelita también, que nos vino a acompañar. Si me traes un tecito o lo que estás comiendo. Salud. Che, bueno, nada, te doy la bienvenida acá a Che Barracas. Esto es La Cascotera. Te vamos a estar informando hasta las 6 de la tarde, previo a lo que va a ser el programa de Estación Latinoamérica, que va a venir después de las 6 de la tarde. Así que bueno, esto es La Cascotera. Te voy a tirar los datos así de hoy, más o menos del tiempo. A esta hora, 17 grados, una mínima de 6, a la mañana hizo mucho frío. Así que bueno, el cielo está algo parcialmente nublado, esta noche va a seguir un poquito así. Así que bueno, va a ser mucho frío. Estos días de mucho frío en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, estate listo ahí. Estás volviendo seguramente de tu trabajo, de tus cosas, de tus quehaceres. Estás en tu casa tomando un matecito. Y te voy a informar de todo lo que sucede. Hacemos un cortecito, nos acomodamos y venimos con toda la noticia acá en La Cascotera. We'll be right back. se inquietaban mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que también le llevo la huesa. Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo, pobreza y dolor, solo trajo el progreso, la cultura de la traición y los indios en los museos. Me invitó a mascar de su hierba y a morder de la pura verdad. Me preguntó de qué se ocupaban allá en la capital, y yo solo tuve palabras para muy bien, segundo bloque de La Cascotera, 17:23 minutos exactamente, en este día lunes, fresco en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a arrancar hablando justamente del clima, tiene que ver esta noticia, porque se viene una ola polar, se espera mucho frío para toda la semana, así que gente, abrigarse con la llegada de una ola polar al área metropolitana de Buenos Aires. Este miércoles se va a presentar una baja sensación térmica y temperatura que irán de 6 a 13 grados. No se esperan precipitaciones. En un reporte especial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, se anuncia que una masa de aire frío ingresará hoy, o sea, para hoy y al correr de la semana, hacia el centro y sur de la región patagónica, provocando un marcado descenso de la temperatura. Además, se esperan para esta zona vientos intensos a lo largo de la semana del sudoeste, ¿eh? Así que más o menos para que estés informado, se viene un frío polar en la ciudad de Buenos Aires, así que abrigarse bien y a protegerse de todas las gripes que seguramente puede llegar a traer esa ola polar, ¿no? Vamos a pasar a otra información. Primera jornada de reflexión sobre violencia institucional se está dando en la legislatura porteña. Esto fue a partir de las 11 de la mañana. Diversos paneles, participaron legisladores, diputados y familiares de víctimas de violencia institucional. En la legislatura porteña de la Ciudad de Buenos Aires se está realizando el primer congreso, la primera jornada de reflexión sobre violencia institucional en la ciudad. El encuentro que se está llevando a cabo en el Salón San Martín de la legislatura, participarán, entre otras, el presidente de la Comisión Especial de Prevención y Seguimiento de la Violencia Institucional y legislador de Seamos Libres, Pablo Ferreira, el diputado nacional Leonardo Grosso, el diputado de la provincia de Buenos Aires, un nuevo encuentro, Marcelo Saín, la titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigón, de Rebori, y el coordinador del programa de acceso comunitario a la justicia del Ministerio Público Fiscal, Julián Azax. En esta primera jornada también habrá representantes de organizaciones políticas y sociales y víctimas de violencia institucional. La primera se dio a cabo a las 11 de la mañana, a la primera mesa, y llevaba el título de Las fuerzas de seguridad en los barrios. De ella participaron Angélica Urquiza, mamá de Jonathan Kiki Lescano, asesinado por un oficial de la Policía Federal en la Villa 20. Referentes del movimiento Evita en el barrio Mitre y Luciana Sánchez de Lesbianas y Feministas por la descriminalización del aborto. El debate fue coordinado por Aldana Martino, directora de la Comisión Especial de Violencia Institucional de la Legislatura. Por otro lado, acceso a la justicia, el rol del Poder Judicial, el Ministerio Público y las organizaciones sociales. Es el nombre del segundo panel de debate, que estará integrado por AXACT, Maximiliano Medina, abogado de área de violencia institucional y políticas de seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, Juan Manuel Combi, abogado de asambleas permanentes por los derechos humanos, de la delegación de La Matanza, y Gabriela Carpineo, abogada y docente acá del barrio de la Villa 2124, y dirigente de Usina. La mesa será coordinada por el periodista Hernán Cochi. Así que bueno, esto se llevó a cabo en el Salón San Martín de la legislatura porteña. Una jornada sobre reflexión sobre violencia de género, ¿no? Institucional, perdón. Muy bien, vamos a otra noticia. Tiene que ver con el Indoamericano. Abraldes culpa a la Metropolitana por las muertes. Sandro Abraldes, fiscal a cargo de la investigación por la represión policial que terminó con dos asesinatos en la toma del parque, asegura que la fuerza porteña utilizó postas de gomas adulteradas con municiones de plomo. El fiscal a cargo de la investigación de la represión policial y asesinato de dos vecinos durante la toma del parque Indoamericano, recordemos el diciembre de 2010, sostuvo que la policía metropolitana utilizó postas de gomas adulteradas con municiones de plomo. Abralde, a cargo de la Fiscalía Criminal número 24, aseguró que los muertos son de la Metropolitana. A solo 10 días de conocerse el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional, que dictó la falta de mérito para los 41 policías imputados en la causa. Si bien dio por hecho que la represión por la que murieron asesinados Bernardo Salgueiro y Rosmari Churapuña se llevó adelante a través de un operativo en conjunto entre la Metropolitana, la Federal, y aseguró que las muertes se produjeron con cartuchos de gomas adulterados, y sostuvo que durante la investigación se probó que al menos 9 cartuchos fueron adulterados por integrantes de la Metropolitana. Asimismo, el fiscal calificó a la falta de mérito como una medida muy negativa. a la vez que criticó que haya considerado la adulteración de las municiones como una decisión individual. Abralde sostuvo que el fallo también beneficia ampliamente a Eugenio Bursaco, a cargo durante el conflicto de la cartera de seguridad porteña, sospechado de dar las órdenes desde la sala de situación, dado que si los jefes policiales fueron sobreseídos, él no está en peor situación. En este sentido, el fallo se trata de una muy mala señal que llega en un mal momento desde el punto de vista social, donde hay un rebrote neopunitivista que pide mano dura. Finalmente, el fiscal anticipó que recurrirá al fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal. Es sabido esto, ¿no? Que los policías lo que actuaron en la represión ahí en el mundo americano usaron postas de plomo. Así que bueno, más o menos esto lo que es noticia en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer un cortecito y venimos con noticias que tienen que ver a nivel nacional. Sigue el frío acá en la ciudad de Buenos Aires. 17:30 minutos. Hacemos un cortecito, escuchamos un poquito de música, un poquito de rock acá en esta tarde de lunes en Che Barracas. We'll be right back. Muy bien, seguimos acá en esta tarde de lunes, 17:39 minutos pasaron, en este informativo que hacemos lunes y miércoles de 17 a 18 horas, llamamos La Cascotera, este informativo. Te acompañamos a la vuelta de tus quehaceres, de tu trabajo, de tus cosas. Te informamos hoy, lunes 28 de julio. Vamos un poquito a las noticias que tienen que ver con el ámbito nacional. El juez Bonadío deberá resolver si hace lugar a un pedido. Tragedia 11, piden la prescripción de una causa paralela. Los imputados en la causa por irregularidades en el control de los subsidios son todos los exsecretarios de transporte desde 1997, y los ex responsables de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Ahí entraron todas las los sácrapas estos. La defensa de uno de los imputados en una causa paralela a la tragedia del ferrocarril de la tragedia ferroviaria de 11, que investiga irregularidades en el control de los subsidios dados a empresas concesionarias, pidió la prescripción del delito. El planteo fue realizado por la defensa de Guillermo Carlos López del Punta, exsecretario de Transporte de la Nación, y uno de los imputados en el caso, explicaron fuentes judiciales a los medios. Ante el pedido, el juez federal Claudio Bonadío suspendió las declaraciones indagatorias previstas en la causa e informó sobre la situación a las defensas de todos los imputados y al fiscal del caso, Ramiro González. Bonadío deberá resolver si hace lugar al pedido y declara prescripto el delito o lo rechaza y sigue con las pesquisas. Los imputados en la causa son todos los exsecretarios de Transporte desde 1997 y los ex responsables de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Ahí entran montones de funcionarios que estamos hablando de mediados de los 90, cuando en Argentina, a mediados de los 90, se estaba vendiendo todo. Así que hay una causa donde debió de fondo, seguramente malversación de fondo, toda una cuestión que llegan a que sucedan cosas hoy en día, ¿no? Como la tragedia de 11, donde murieron 51 personas. López de Punta había sido convocado a indagatoria y planteó la prescripción del delito por el paso del tiempo, dice, una medida que podría extenderse a otros imputados. El juez Bonadío también estuvo a cargo de la instrucción de la causa central por la tragedia el 22 de febrero del 2012, que causó 52 muertos y 789 heridos, y por la que son juzgados los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, el maquinista Marcos Córdoba y los ex titulares de la concesión de trenes de Buenos Aires, Claudio y Sergio Sirigliano, entre un total de 29 imputados. Este debate, que comenzó allá por el 18 de marzo y se realiza ante el Tribunal Oral de Criminal Federal número 2, se reinaugurará tras la feria judicial 4 de agosto próximo. Qué loco, ¿no? Los imputados se quieren lavar las manos sabiendo, ¿no?, que era un funcionario de transporte desde 1997 hasta la fecha, lo cual sabemos, o sea, no quieren mostrar que los subsidios que daba el Estado para el transporte no se estaban usando debidamente, y seguramente acá van a saltar todas esas cosas, ¿no? Por eso piden la prescripción de esos delitos, por cuestión de que ya pasó mucho tiempo. Pero hoy en día pagamos por esas cosas que hicieron hace muchos años. Por otro lado, femicidio en Catamarca, pero le dieron perpetua. El asesino le llevaba 30 años, tuvo un hijo con la víctima y la obligaba a ejercer la prostitución y a que le diera el dinero. Si te vas, te mato a vos y a tu hijo, habría amenazado, y el fallo fue unánime. Voy a buscar leche y pañales, le dijo María Rita Valdés a su madre. Entonces tendría 23 años y dos bebés, uno de un año y otro de 6 meses. Fue la última frase que le escuchó decir su familia, porque no volvió más. A los 3 días, una persona que recorría el embalse, el Jumael, en plena capital catamarqueña, vieron flotar en el agua una bolsa negra con como la de basura. Les dio curiosidad y ahí encontraron lo peor. A poco tiempo detuvieron a su ex novio, Francisco Andrés el Negro Carpa Quiroga, 52 años, quien ahora fue sentenciado a perpetua en la tercera condena por la figura de femicidio que se da en el país. Finalmente, el 19 de junio pasado, el Negro La Carpa Quiroga fue condenado por unanimidad a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por femicidio. Así lo determinó el Tribunal de la Cámara en lo criminal de primera nominación, integrado por los jueces Fernando Esteban, Fabricio Gerciani y Quesada y Rodrigo Moravito. Así que va a pagar por lo que cometió este energúmeno, ¿no? Perpetua, que se pudre ahí. Así que bueno, poco de noticia que tiene que ver con lo nacional. Hacemos un cortecito, un poco de música y venimos con algo de la región. Acá en la Cascotera, 45 minutos pasaron de las 17 horas. Hacemos un cortecito, buena música y enseguida volvemos. Como un crimen lo que tú me has hecho.

Muy bien, último bloque de La Cascotera. Ahí llegaron los compañeros de Estación Latinoamérica. Fiamma, ¿cómo estás? ¿Me escuchás o no me escuchás? No me está escuchando. Ahora sí, ¿cómo estás? Me saludan del otro lado del vídeo. ¿Están listos, preparados para el programa? Con todo, ¿no? Excelente. Bueno, y ahí llegó Pancho también. Ahí están preparándose para lo que tiene que ver el programa Estación Latinoamérica, con toda la información de la región. Pero como nos caracteriza a La Cascotera, te vamos a tirar algunas noticias que tienen que ver con la región también. Esto viene de Uruguay. El gobierno lanza llamado a interesados en la plantación de marihuana. Así que a todos aquellos interesados, Uruguay está llamando. En esta semana que se inicia, el gobierno hará finalmente el lanzamiento del llamado a interesados en la plantación de la marihuana regulada por el Estado. Será este el primer paso concreto de varias otras acciones que dicta la ley vigente, como la venta de esa misma marihuana en cadenas farmacéuticas, la cual serán habilitadas, la habilitación de los autocultivos del cannabis y la oficialización de los clubes de consumidores de la droga que están en periodo de autorización, medidas todas que siguen en proceso de regulación por parte del IRCA, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, creado por la ley, que tendrá bajo su control las plantaciones o cultivos que deberán ser autorizados previamente por este instituto, que funciona bajo la órbita de Salud Pública y que tendrá además el control directo, sin prejuicio de los controladores previstos por ley y asignados a organismos competentes. También en este mes de julio quedarían pronto el software que se utilizará para el registro de autocultivadores y los clubes de consumidores. Para este mes también está previsto que se apruebe el decreto reglamentario sobre el cáñamo industrial, mientras que la reglamentación de la marihuana medicinal llevará todavía 2 o 3 meses más, según publicó, pudo saberse en medios oficiales. Por otro lado, no será en campos o previos, esto lo venían anunciando, o predios pertenecientes al ejército, donde se cultivarán los plantines de cannabis, como se había pensado en meses atrás. La marcha atrás está de esta posibilidad fue porque se entendió que en esas parcelas no estaban dadas las condiciones objetivas para instalar allí los invernáculos, ya que incluso podrían llegar a alterar la institucionalidad castrense. Así que bueno, tranquilo, todavía no se puede libremente consumir, pero están en eso, están ahí gestionando para que uno pueda, todo hablando de manera de las aves, medicinalmente, ¿no? O sea, se va a estar entregando esto, cannabis. Bueno, otra noticia que tiene que ver con movimientos sociales, organizaciones populares del continente participaron de 26ª cumbre del Mercosur. Por el Mercosur más político y menos mercantil. Desde el pasado 25 de julio, representantes de los movimientos sociales y organizaciones populares de América del Sur confluyen en Caracas para la 16ª Cumbre Social del Mercosur, espacio que antecede a la reunión de jefes de Estado del bloque regional y del cual se espera que salgan propuestas que superen las perspectivas comerciales que han caracterizado al Mercosur desde su nacimiento. 4 ejes temáticos direccionaron la discusión y generación de las propuestas de los participantes: comunicación, derechos humanos, de los pueblos y del ambiente, economía social y soberanía alimentaria, y finalmente geopolítica de nuestra América. Este último, a la sombra siempre presente del imperialismo y sus violaciones de soberanía, fue el eje que generó quizás las propuestas de mayor impacto noticioso, ¿no? Así que bueno, decimosexta cumbre social del Mercosur. Así que bueno, vamos a ver que, con el transcurso de la semana, vamos a ver qué sale, qué sale de esta cumbre. Así que bueno, vamos llegando ya al término de la cascotera el día de hoy. Te cuento un poco de lo que va a ser mañana. La temperatura mínima 10, máxima 19. Está fresco por la mañana. Miércoles va a rondar ahí entre 12 y 19 grados. El día jueves ya sube un poquito la máxima, mínima 13, máxima 21, pero va a estar con ganas de llover. Así que, gente, ha sido un placer. Son las 18 horas. Viene Estación Latinoamérica con todas las noticias de la región. Yo me despido de hoy. Nos vamos a escuchar el día miércoles a las 17 horas. Esto en la cascotera, ahí para informarte a la vuelta de tus cosas. Ahí saludo a mi operador de estrella de hoy. Espero verlo el miércoles. Y, gente, ha sido un placer. Chao. FM Che Barraco.